cuestione. Bueno, lo que están diciendo este cuarteto de idiotas, ¿es verdad o no es verdad, no? Mira, si nosotros hacemos que la gente dude o que la gente tenga el gusanito de ir a investigar o de ir a preguntar, bueno, ya se logró el objetivo, trabajo, ¿no? De eso va nuestro asunto. Sobre todo porque es una cuestión muy divertida. Y ese es otro de los puntos que siempre hemos manejado. La diversión es nuestro vehículo, ¿no? Porque queremos hacer que Puebla, a nivel nacional, también sea un referente en la actividad teatral, ¿no? Eso es uno de nuestros, también otra de los objetivos que tenemos, pues. Porque al final de cuentas, nosotros podemos decir, este es nuestro espectáculo cabaret. Así funciona, te diviertes. Pero además, ¿sabes qué? Hay otros espectáculos, hay otras obras de teatro alrededor. Entonces, tú que vienes por primera vez, bueno, esto es cabaret. También existe otra gran variedad, ¿no? Exacto. Ve a ver esto, metemos a nuestros compañeros, o nosotros mismos tenemos otras formas teatrales, tales como el drama, ¿no? Y eso nos ha servido como para iniciar a este nuevo público a interesarse en la actividad teatral. Y la posición de Puebla dentro del Teatro Nacional, lo que hablabas hace rato, de posicionar a Puebla como una de las ciudades, vaya, que apoye más la expresión teatral, porque hay un montón. Sí, de hecho Puebla es uno de los estados de provincia que más teatro tiene, ¿no? Sí, o sea, en Puebla, si tú consultas la cartelera teatral, a la semana hay mínimo 5, 6, 7 puestas en escena, ¿no? Entonces hay mucho teatro que ver, está en Tetiem, estamos nosotros en Breve Espacio, que no solamente estamos nosotros en Breve Espacio, hay más teatro en Breve Espacio, en Espacio 1900, que adentro de Espacio 1900, la gente igual y no lo sabe, pero hay más, o sea, es un gran, gran espacio, Espacio 1900, y adentro hay otros espacios, ¿no? Está Café Marcel, Teatro Interiores, está el Renacimiento, está el Arlequín, que de repente nos ha tocado en las funciones, que nosotros estamos los sábados allá, nos toca estar nosotros a las 9, pero a las 8 hubo una función antes, ¿no? Entonces hay teatro, está la Recámara de Marco Polo, que es cierto, aquí en la 9 Oriente, está el Foro de las Nahualas, de las Chicas del Taller. Hay muchísimo, muchísimo teatro en Puebla, y ahí se está haciendo esta, por decirlo así, clandestino, de no un teatro como tal, de lo que conocemos convencionalmente como teatro, sino que esta necesidad de nosotros como hacedores teatrales, buscamos los espacios, ¿no? En el departamento, en el patio de una casa. Teatro se puede hacer en donde sea. Mientras haya público, podemos hacer teatro en cualquier parte. Perfecto, perfecto. Y también, o sea, hay mucha gente que en esta necesidad de posicionar a Puebla y a la actividad teatral, busca otros horizontes también, ¿no? Pero que el referente sea Puebla. Tal es el caso de compañeros como Rafael Pérez de la Cruz, que participa en el Festival de Dramaturgia Joven, y que, bueno, es uno de los seleccionados por la muestra estatal para representar lo que se hace localmente en Puebla dentro del Festival Internacional. Los operantes, ¿no? Que también están ahorita en DF con una temporada en el Foro Shakespeare. Wow. Exacto. Que y es un grupo local. La directora y actores son de aquí de Puebla, pero con esta necesidad de buscar espacios y tal, bueno, también están viendo DF, Puebla. O sea, estamos exportando teatro al Distrito Federal. Claro. Ay, miren, no lo sabíamos. Sí, nosotros también exportamos nuestro trabajo a Tlaxcala. A muy internacional. Sí, puntos intermedios. Nuestras visas y pasaportes para que no tengamos ningún problema al cruzar el puente de la central de abasto. Ahí nadona cuando ven las pelucas, pues sí se queda. Es para una mamá. Pues bueno, Juan Gaga y la Piedra Filosofal, ya desde el puro nombre de esta puesta en escena, ya debe llamarles. Está el albur. Ahí está el albur y está mucho de lo que somos los mexicanos, ¿eh? Está mucho de lo que somos los mexicanos. Sobre todo esto de cómo tomamos la homosexualidad, ¿no? Con un personaje tan grande, en realidad, como Juan Gabriel, que es parte de nuestra cultura. Todo el mundo, o sea, se sabe una canción de Juan Gabriel. Todos. Y pese a que se viven problemas todavía en el país con la homofobia, es uno de los grandes artistas y nadie le cuestiona absolutamente nada. Y sabes, ¿no? Que y a partir de ello, lo maravilloso de este espectáculo, de todos los que tenemos, es que el mayor porcentaje de su público es heterosexual. Ah, mira. No es homosexual. Entonces invitamos a los chicos homosexuales que nos están viendo a que vayan al teatro, muchachos. Mañana están en el Breve Espacio. Mañana. Ahora tenemos tres funciones rápidamente. Los martes en el Breve Espacio a últimas las 9 de funciones. La noche. Son últimas tres funciones, son los tres martes de octubre. Y los sábados seguimos con nuestro espectáculo estrella, que es el Cartel de las Golfas, que ya vamos a hacer casi 2 años en cartelera. Temporada. Sábado con sábado, breve... Café Marcel. Café Marcel. Igual, 9 de la noche. El martes en el breve espacio que está en la... 7 Norte, número 8, Colonia Centro. Y el sábado en el Café Marcel. Que está en la 2 Oriente, 412, Colonia Centro. Y el jueves retomamos temporada de Jesús María y José José Wars Prada. También en Café Marcel, a las 8:30 de la noche, por si gustan ir a vernos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Talavera Cabaret en Facebook, en Instagram, @ Talavera Cabaret. Y en Twitter, @ Talavera Cabaret. Y si quieren mi número, pues ahí me lo piden. Por inbox. Sale, vale. No, digo para las reservaciones, porque tenemos las reservaciones. Ah, perfecto. No, sí, sale, y las cortesías, bueno, ya te las dejamos y ya después, como las quieras. Tú repártelas. Las repartimos mañana. Mañana las repartimos para antes de la función. Órale. Sale, pues 10 de la mañana con 58 minutos, ya se nos acabó el tiempo. Rubén Reina, Juan Muchi de Talavera Cabaret, muchísimas gracias. Gracias. Nunca se los voy a terminar de agradecer. No, pues, Juan, y a ustedes. Y a ustedes que están del otro lado de la, a ustedes en la cabina, muchísimas gracias por su apoyo. No hubiéramos podido sin ustedes. Y a quienes están detrás de su aparato receptor, gracias de verdad por habernos escuchado en este primer Contigo Puebla. Mañana estamos aquí a las 10 de la mañana por el 1280 de AM en ABC Radio. Soy Luis Fernando Soto y que tengan un excelente día. Hasta mañana. Contigo Puebla, con Luis Fernando Soto. Contáctanos en el correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com, en Twitter y Facebook @contigopueblaradio. Aquí estamos. ABC Radio, comunicación con sentido. El Senado aprobó la ley de telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará que el Internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión, optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Esta semana es Momento Revista. Revista Momento, búsquela en su puesto de periódicos todos los jueves. Le contiene artículos, excelentes reportajes y los mejores columnistas de Puebla. Revista Momento, todos los jueves en su puesto de periódicos. Encuentre un momento en su puesto de periódicos. Momento Revista, todos los jueves. XEG ABC Radio 1280 AM ABC Radio transmite con 10.000 watts de potencia desde 3 Oriente 201 en el Centro Histórico de Puebla, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. ABC Radio es integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Delegación Puebla Tlaxcala. ABC Radio, comunicación con sentido.